Las palabras flotan en el tiempo. Las ideas que miran al sur. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Alejandra Pizarnik, poetisa argentina. Radio Sur, 88.3 MHz. Las voces libres que siembran senderos por el aire. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Lluvia de primavera que se resiste, va y viene, ayer un domingo entero, absoluto, todo lleno de agua, de pe a pa, hoy amengua la cosa, pero no sé cómo viene, ya se está nublando otra vez, ¿eh? Aire, señores, 17:04. Todos los días un poco vuelve a comenzar su ciclo semanal de lunes. Octubre, ¿eh? Mes de octubre, ya parece una cosa de locos. Todos los días de 17 a 18 por Radio Sur 88.3 FM. Y estamos en una nueva edición, un nuevo lunes de deporte con el señor Damián Morinelli aquí conmigo. Sí, bienvenido. Ese soy yo. ¿Qué tal? No quiero ahondar en detalles. No ahondes. Pero que bastante hondo está el tema del agua, ¿eh? Está complicado, sí. Sí. Muy bien. No quiero que naufrague en la tristeza. No. Vamos a salir de alguna manera con el tema dedo y la complejidad. Porque sigue, es una novela, es una historia. Estamos haciendo un seguimiento diario de eso. Y a veces las cosas salen bien y a veces salen mal. Es importante poder abordar el tema. Sí. No, hay que sacarle, no olvidarlo, no dejarlo no. En un lugar oscuro de nuestro inconsciente. No, porque ya me han dicho que lo he puesto en lugares oscuros, sí. Pero no en ese. De todas maneras, habría que sacarle otra foto, porque nosotros posteamos una vez una foto. Sí. Estaba bastante horrible. Estamos hablando del dedo dañado, damnificado hace ya 2 meses de Damián Morinelli en un partido de fútbol y no se recupera. Y bueno, está complicada la cuestión. Podemos sacar una foto nuevamente, pero para que el oyente se solidarice. Se diga, che, quizás alguien tiene algún recuperador mágico de dedo. Creo que mágica es la palabra que usa en este caso. Bueno, usted confía en la ciencia. La ciencia te trae, a veces tarde, algunos inventos, algunos trabajos sobre la recuperación de diferentes movilidades. Quizás ya estamos a los albores de ese descubrimiento y a usted le viene bien enterarse. Bien. Sí, algo biónico estaría bueno. Bueno, no está de más quizás mejorarse de alguna manera también. Sí. Esa es posibilidad. Un update de la mano. Muy bien, vaticinamos respecto de la posibilidad de lluvia o no. Ya miramos el Winguru, que es una de las páginas que te dice si va a llover, si no va a llover. Decir ahora la temperatura que es 19.5, 19.6, no tiene mucho sentido. La gente está quizás trabajando y en un rato sale de la oficina y ya se va a enterar ahí mismo, ¿no? Que es lo que le pasa. Vos estuvo todo el día conviviendo con un clima que no ha sido muy variable. Empezó más o menos así, sí. En 14, 15, sí, no estamos en 19, no pasó mucho. Sin embargo, la radio es servicio también y tenemos que decir cada tanto la temperatura, si el tránsito esto, lo otro, aunque todos sepamos que a las 6 de la tarde no se puede andar por la calle y a las 9 de la mañana tampoco. Exactamente. 8 menos. Sí, más Panamericana, o menos. General Paz, el 25 sí. de mayo de Lepiane. Las arterias, ¿no? Sí, todas. Están taponadas claramente porque el corazón de la ciudad de Buenos Aires... El colesterol. Ya no bombea como antes, ¿no? todos están ahí atisborrados en el microcentro, andando en bicicleta. Ahora nos atropellamos, bicicendiamos, el de la bicicleta putea al peatón, el motoquero putea al de la bicicleta, el del auto putea al de la moto y el del colectivo no le importa nada. No, él dobla. Dobla. Como tiene que doblar, dobla. Sí. Bien. Es así. Che, ¿vos sos de los que andan con la moto por la bicisenda, no? No. ¿Sabes que siempre bien. Que veo a los motoqueros andar por la bicisenda, digo, qué imprudencia? ¿Y sí? Qué imprudencia. Porque no es una motosenda, es una bicisenda. Tengo que confesarle algo de todas maneras. Ahí viene. Alguna vez tuve que realizar una maniobra de riesgo. Bueno, por bicisenda, porque no llegaba a la radio. Tengo que decir. Bueno, pero maniobra de riesgo... Para esto aconsejo, salgan con tiempo. Sí, siempre. Eso siempre. Sí. Maniobra de riesgo, no, quiero decir, me iro, no hay nadie en la bicisenda, tengo un touch, ahí un changüí de tiempo, hasta llegar al semáforo y le meto. Y le meto. Le doy duro y parejo y ya llego al semáforo y me acomodo donde corresponda. Sí, adelante del auto, sí, cruzando de la moto. Sí, el taxista me odia. Sí, claro. El del auto, que está parado, que no se puede mover, y uno lo pasa por el costado, lo pasa por el... Me odian. Sí, te odian. Odian a los motoqueros. Te odiamos. Sí. Bueno, en fin, la vida es así. Algunos tienen moto y otros andan lento. Tal cual. 17:08 minutos. Hoy no está el señor Gabriel Campana, pero sí tenemos a la señorita India Molin del otro lado con su ¿cómo se llama? No es una especie de cresta, vamos a decir. No es un jopo, sí, porque no. El jopo es otra cosa. No, es una cresta pomponada. Ese sería el término. No, pomponada es un buen término. Sí, sí. Violeta, esta semana, porque cada semana cambia. Varía, ¿verdad? Hay un trabajo ahí. ¿Es de acuerdo al estado de ánimo o no? No es como, viste que hay unas virgencitas. Sí, que cambian de color con el clima. Sí, que te decían que era por el estado de ánimo de que había en la casa, por ejemplo. Ah, no, a mí me dijeron siempre que era... Sí. La temperatura. Claro, si llovía iba a llover, o si no, si te ponía rosa, claro. Porque iba a llover. Está violeta India, lo cual nos indica que podría llover en cualquier momento, por ejemplo. Por ejemplo. Está húmedo. Eso sí. La cantidad de humedad, quizás. Y con el agua que cayó, sí, húmedo está seguro. Muy bien, señor Gabriel Campana, diezmado por alguna enfermedad, lo tiene en su casa. Que se mejore rápido, sí, por sí, favor. Claramente. Muy bien. Hemos pasado una linda semana, una bella semana, la semana pasada, que desembocó en un viernes glorioso, de telemarketers y de invitados acá en el piso. Vinieron a tocar un dúo que hace tango de género para este show en particular. Está posteado ya ahí en Todos los Días Un Poco Radio, el Facebook de este programa. Y bueno, vinieron a tocar con Juan Iruzubieta, que toca la guitarra. Las dos chicas que hacen arreglos de... como... a ver cómo le podría decir. Quizás... si alguna vez escuchó algo como el dúo Fuertes Bainerín, Bainerín. Te lo debo. No sé si lo sabe. Bueno, como esos arreglos de otrora, tangueros, y claro, cantan tangos del año 30, quizás del año 40, realizados o que tienen participación de una mujer. Con lo cual hace interesante el tema de la letra, hace interesante, bueno, el abordaje de alguna manera de género. Sobre ese tipo de tangos. Y van a tocar el viernes que viene en acá cerquita, en el Centro Cultural del Sur, en lo que era antes el Mesón Español, se dice así. Mesón Español. Que queda ahí en Caseros y Caseros 1750. Van a estar esta noche. Bueno, y vinieron acá, compartieron un momento, tocaron. Estaba el señor Miguel Ángel Fuentes, alias Toti. Alias... El telemarketer número uno. Sí, sí. No, claramente. Se hace llamar Juan Prieto cuando se convierte en telemarketer. Es verdad. Y su alter ego. Sí. y después estuvo también el señor Ezequiel Cubela haciendo las veces también de botón, podemos decir, del telemarketineo, porque lo controla Fuentes, lo controla el supervisor duro, sí. Y bueno, así que es así, estuvieron Daniela Derrito y Fernanda Yamil, que yo me enteré, Fernanda Yamil, hermana de mi primer analista, me entero acá, a un segundo antes de arrancar la el mundo es un la entrevista y el toque en vivo. Todos los programas están colgados de la web, radiosur.org.ar, y van ahí una solapita que dice programas, están muchos programas de esta radio, y todos los días un poco, tiene siempre una semana de antigüedad, en audios. En audios. O sea que si ahora ingresan, hoy tienen del lunes a viernes de la semana pasada, están todos, pero hoy mismo, el lunes va a desaparecer y va a ser reemplazado por este día lunes y este momento que estamos grabando. Un saludo para mí mismo cuando me escuche. Por ejemplo, eso es buenísimo. Es buenísimo. Porque te pones contento cuando lo escuchas. Sí, porque me mandó un saludo el chabón, claro. El chabón de la radio me saludó. Un genio. Bueno, 17 y 12 minutos tenemos que dar agenda cultural. Espacio Inca, kilómetro cero, ¿qué es? Kilómetro cero. El Gumont. El Gumont, sí. Donde nació todo. O el Gomón, como dice Alejandro Rat el miércoles. Rivadavia 1635. Del 2 al 8 de octubre. Hay en Buenos Aires, por segunda vez, una semana entera de cine polaco actual. Muy bien. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Cuál? Sí, cine polaco actual. Y esto es una alternativa. Si bien la radio ha organizado su propio ciclo de cine, que va a comenzar mañana con la película de Anna Peterburg, Todos Tenemos un Plan, donde está Viggo Mortensen. Guido Mortensen como protagonista. Y ya está todo listo, están todos invitados, se ha compartido por todos lados el evento, se llama Cine al Sur el evento, y lo pueden buscar en la web, o en Todos los Días un Poco Radio del Facebook. Mañana va a comenzar a las 8 de la noche, al aire libre, para todo el mundo, que habite el suelo del Parque Patriciano, y si no, el resto de la capital también, están todos invitados. Todos invitados. Pueden llegar, van a ver, y está justo al ladito de la radio, porque lo íbamos a hacer bien sobre la calle, pero decidimos ir al patio, que resguarda un poquito mejor las cosas del sonido, la pantalla, se va a ver mejor porque el sol no da directo. Entonces, bueno, decidimos ahí ponerlo a un costado, no sobre el paredón de la radio, sino a un costadete, para además para que corra menos viento, la gente se puede sentar ahí. Tenemos unas cuantas sillas, pero si se quiere traer su silla, mejor. Es aplegable de playa. O el sillón dos plazas y quiere venir con un par de sobrinos y cargarlo entre todos. Lo pueden poner mañana, Todos Tenemos un Plan, 20 horas, gratis para todo el mundo. Y esto del cine polaco, entrada general 8 pesos. Fui también al de el viernes, fui a ver Insoladas. Ah. El sábado, perdón. Fui a ver Insoladas con un amigo que no teníamos nada que hacer. ¿A dónde vamos? Al cine. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué van a ver? Minas Insoladas. En bikini. Vamos a ver Minas en bikini. No, pero no, ni para eso la película. No. Bueno, ya el miércoles hablaremos con Alberto Romero, Alejandro Rat de cine. Y tocaremos bien a fondo el tema de la película Insoladas. Que la verdad, no, mejor perderla que encontrar. Te veo la cara. Para mí, ¿eh? Para no, mí. No, está bien. Esto es una opinión personal. Bueno, por supuesto. Yo no soy crítico de cine, no tengo la última palabra. Pero por favor, por el amor de Dios. Bueno, tranquilo. Quizás el cine polaco convenga, es una alternativa. Y compense, ¿no? Tu falta de. Está bien. Que hagamos frente también al bombardeo hollywoodense. Es una película argentina también, Insoladas. Había que ir a verlo. Sale 6 pesos el espacio, el kilómetro 3 de Inca, que es ahí en Salta y Juan de Garay. Esa esquina se remodeló, está nueva, salas nuevas, poltronas nuevas, hermoso lugar para ir a ver películas, y sale 6 pesos. Una cosa de loco, no existe. Contra los 50 y tanto de cualquier función en cualquier sala. De las cadenas, ¿no? De las cadenas grandes. Uh-huh. Bien, otra recomendación, ir al cine, a un cine de esos que está buenísimo. Bien. 17 y 15 minutos, India nos va a llevar a la segunda parte de este programa, que es donde tocamos algunas noticias que estuvieron dando vueltas en el día de hoy en algunos portales. Así que, India, cuando quieras, vamos hacia eso. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo mismo. Todos los días un poco. chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, comienza la cuarta etapa de Precios Cuidados, ya se lanzó, y bueno, incluye esto a algunos supermercados chinos. Yo estuve haciendo el relevamiento, la recorrida, no encontré ningún chino con Precios Cuidados. Difícil. Raro, ¿Cuidaro te dice? No ¿Qué? Entiendo. ¿Cuidaro? Niet. Pero bueno, hay una etapa, una nueva etapa, y lanzará esta semana la cuarta etapa de Precios Cuidados, con la intención de contener la inflación y agregar a los listados ya confeccionados productos demandados en el verano y otros como mamaderas y chupetes para bebés. Mucha gente está queriendo comprar mamaderas y chupetes para bebés porque es importante. Está claro. Salen, que... he visto chupetes a 250 pesos, gracias. ¿Cuántos? No, joder. 250 pesos. Yo ya estoy haciendo con la media vieja. Pero un rollo así redondito, le pongo adentro un carozo de aceituna. No, lo más fácil es ponerle un dedal al nene y que chupe el dedal. Se lo ata un poquito para que no se lo... ¿Un dedal así de metal? Sí, cualquier cosa. ¿Libre de plomo? Sí, cualquier cosa. Menos, mira, con tal de no pagar 250 pesos por un chupete... Es que el niño me salga deforme, sí. Y que se le devuelve toda vuelta al paladar. No, déjate. Bueno, la cuestión es que... el secretario de Comercio, Augusto Costa, en declaraciones a la televisión pública, donde consignó que este tipo de herramientas, dijo que este tipo de herramientas podrán ser empleadas o empleados por la sociedad para saber cuánto es razonable pagar por los productos que se consumen todos los días. Razonable y... ¿Razonable para quién, no? Claro, bueno, ahí es ese es el término o el momento en donde las cosas se vuelven relativas. Porque razonable, ¿qué es razonable para el empresario? ¿Qué es razonable para alguien que va a comprar? ¿Qué es razonable para un pobre y qué es razonable para un rico? En fin, esto, yo creo que esto de Precios Cuidados, en realidad lo que está haciendo, es bueno que exista una alternativa a la inflación desmedida en algún punto. Y al empresario también le sirve porque aboca su producción a ese producto que tiene publicidad en cadena nacional prácticamente, porque todos los medios, a través de la publicidad oficial repartida por la Secretaría de Comunicación, lanzan este programa como un programa de gobierno, pero al mismo tiempo hay una publicidad explícita de cada uno de los productos, cada una de las marcas. Por lo tanto, los empresarios no están perdiendo con esto, no es que acotan su ganancia para que esas... para que esos precios estén cuidados en la góndola, sino que incluso hay 90 u 80% de la producción de algunas empresas que se han abocado a eso porque se liquidan ese producto con muchísima más asiduidad que el resto de las cosas. Por lo tanto, terminan reservando 10 o 20% de su producción para el resto de la línea de productos, las empresas que tienen poca variedad de productos. Las que tienen muchas también hacen lo mismo, pero no en ese porcentaje. Con lo cual es un poco un negocio redondo en principio, pero va haciendo una especie de embudo para el consumo de determinadas cuestiones que empieza a hacerse exclusivo mientras los otros productos siguen subiendo sin el mismo control. Por lo tanto, el control así detallado sirve en algunos casos, pero creo que la prolongación, esto es una opinión personal, no de un economista, pero... desde lo que puedo leer todos los días en los diarios y lo que voy viendo yo al momento de ir a comprar, lo que va pasando de alguna manera es que el resto de los productos sin control y la generación de este embudo va haciendo que se achique esa cuestión de la que se habla en el capitalismo, que es bueno, cuantos más productos hay, más competencia, el control de los precios se va realizando solo. La mano invisible del mercado. Bueno, eso no existe y... Hay y una mano esto, negra, pero no invisible. Esto trata de frenar de alguna manera la cuestión de la inflación. No sé si prolongándolo en el tiempo realmente soluciona el problema de fondo o de base, ¿no? Pero, en fin, da una posibilidad, es un parche de alguna manera. Bienvenido sea, qué sé yo. Dilma Rousseff ganó, pero no del todo. Segunda vuelta. Sí, otra vuelta. La mandataria obtuvo 41% de los votos y el opositor del PSDB, Aécio Neves, consiguió el 33,6%. Y Marina Silva, que acá en la Argentina por lo menos parecía que sí iba a arrasar, arrasando como Thalía, resulta que no, quedó en la tercera, que no es menor igual la tercera fuerza, sí, ya no corre para ser presidenta, pero no es menor una tercera fuerza en Brasil, donde es como está muy atomizada la cuestión y hay mucha alianza de por medio, ya que haya concentrado una alianza, una tercera fuerza, puede darle miras para próximas elecciones, si continúa en ese lugar. Resulta que ahora se van a dirimir la presidencia Dilma Rousseff y Aécio Neves, que Dilma Rousseff tuvo menos votos en cantidad de personas y en porcentaje claramente que la elección pasada, y Aécio Neves fue haciendo como más lobby, iba haciendo un poquito más de lobby, fue conociendo algunas personas importantes del Brasil, entonces fue creciendo su figura y ahí está ahora peleando casi palmo a palmo, y todo se trata de seducir a los votantes de Marina Silva. Claro. Ahora, ¿a quién van a votar? Uh-huh. Tienen dos opciones y bien, ese es el riesgo de pelear en la previa, ¿no? Porque si vos le diste con un caño, claro, al contrincante, y ahora necesitas de él, esa es la política maravillosa. Ahora necesitas de él por los votos. ¿Qué vas a hacer? Dorarle la píldora. Discúlpeme, le pido perdón porque sí, me equivoqué. La verdad, cuando hablé con usted fue un error. Bueno, ahí están. Fue un error. Un error. ¿Qué iba a ser? No sé cómo se dice. No, vamos a la playa. Perdón, sí, no, está no. Bien, claro. Aquí traje una poltrona. Se regalé nada. ¿Cómo se llaman las hamacas paraguayas? Que se venden mucho ahí en Brasil, en la playa. Hamaquiñas. No, no tengo ni idea. El próximo verano a Brasil, ¿eh? Sí, a practicar, vamos. Un poco más el vamos, idioma. Vamos para allá, vamos para allá. Le paso el mate. El jueves. Perdón. ¿Qué le pasa? ¿Le pica la oreja, sí, Mauri? Mauri le pica la oreja. Dice: las prioridades económicas de Mauricio Macri. El presupuesto de la ciudad desnuda las intenciones del jefe de gobierno porteño, dice AGN Noticias. ARG Noticias, perdón. ARG es un portal que yo veo cada tanto, que ahora es medio nuevito, que va saliendo. Y, ah, mira. Bien, yo soy un consumidor de medios por internet. Este está bien. Bueno, habla entonces de cómo se cerró el tema del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y en qué bajó los porcentajes de asignaciones del presupuesto y en qué lo subió. ¿En qué lo subió? Bueno, se veía venir, seguridad, porque ahora hay que pagarle a la Metropolitana, porque ya asumió por escrito y en un acuerdo con el Gobierno Nacional tomar la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Metropolitana. Entonces dijo, bueno, necesito más plata para eso. ¿Y a qué le saco? Educación. Sí. ¿Le pegué? Correcto. Iba a decir salud, pero mira. ¿Y a qué más le sacó? Y a salud. Sí, correcto. Muy bien. Así es. Bueno, le han sacado a la salud pública y a la educación parte, dos puntitos, tres puntitos. Pero lo más llamativo también es que, ¿usted se acuerda que hace poco hubo una carpa de la corriente Villera Independiente? Barrios que están pidiendo porque se ejecuten los presupuestos destinados a hacer la urbanización de las villas, a construir en los barrios, poder asfaltar. La recorrida, supuestamente ahora va a haber una recorrida de los camiones de basura que van a estar los 7 días de la semana recogiendo y recolectando residuos. 0,9% del presupuesto cuando era 3,4. Upa. Bien. Hay que hacer un pequeño paréntesis ahí, o un asterisco. A ver. El asterisco vendría a ser algo así como Si yo tengo el presupuesto armado, me lo aprueba la legislatura, digo, bueno, ya está, tengo todo ahí, en esto voy a gastar tanto, tanto porcentaje de lo que hay en la bolsa, voy a gastar esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Yo puedo ejecutar ese dinero o no. O sea, puedo destinar, hasta el máximo es 3,5%, ponele. Puedo hacer el 3,5% a lo largo del año, pero también puedo hacer el 1%. Y el resto, palo y a la bolsa. O a otras áreas, destinarlas hacia el fin, si se justifica, el gobierno justifica, o lo lleva al parlamento, entonces dice, bueno, si está bien la plata, si esto se solucionó el problema que habías dicho que ibas a resolver con esa parte del presupuesto, entonces ahora podés destinarla a otra cosa. Por lo tanto, esos porcentajes son relativos. Volvemos otra vez a la teoría de la relatividad. Por lo tanto, nuevamente, están ese 0,9%, quizás es más cercano a la realidad. Lo que pasó el año pasado, lo que se ejecutó de ese 3,5% que dijeron que iban a usar para la urbanización de las villas, no fue más que el 1%, 0,9%. Me acuerdo haber hablado de esos porcentajes hace unas semanas, cuando justamente la problemática que denunciaba la corriente villera independiente era esa, que está la plata en el presupuesto, pero no se ha ejecutado para nada, por lo tanto la plata, ¿dónde está? ¿Dónde está? Se pregunta el monolizo. Bueno, en fin, ahora está por escrito que a Macri le importa más la seguridad que la educación, como si una cosa no tuviese nada que ver con la otra. Eso es interesante. Íntimamente relacionado. La lectura que hace el gobierno de la ciudad, que para a mí no me sorprende en absoluto, es interesante como para, bueno, discutamos un poquito, ¿no? 17:28 minutos, vamos a un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa. Así que, India, hacemos un pequeño separador y volvemos para que Damián Molinelli nos hable de deportes, que es lo que nos encuentra en el día de hoy. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que una pelota oficial de golf tiene 336 agujeritos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, ya llegando a la mitad del programa, señor Molinelli, sí, se va a comentar, nos va a hacer un pequeño adelanto, mi sí, querido. Tenemos waterpolo para, ajá, hoy, que sí, ayer pudimos ver en el Monumental. Sí. Si queda tiempo vamos a charlar un poquito de lo que pasó ayer. Pero hoy tenemos una entrevista, vamos a cruzar los dedos para que se dé la comunicación telefónica como corresponde. Perfecto. Con Sergio Rotman, que es el director de Hecho Club Social, uh-huh, que se encarga de nuclear a gente que en estado de calle, en situación de calle, y los hace jugar la pelota, transmite valores. La verdad que es muy interesante todo lo que realiza Sergio, que además está preparando el equipo para el Mundial del el Homeless World Cup, que lo nombramos la semana pasada. Sí, ¿te estuvimos acordás? Hablando, sí, toda la semana pasada. Yo hice mención también de eso. ¿Hiciste mención? A pesar de que habíamos hablado de esta señorita que organiza el fútbol femenino. De Mónica Santino. Mónica Santino, en los barrios. Mm-hmm. También hicimos mención, estuvimos conversando de lo extraño que suena, de alguna manera, un campeonato mundial de gente en situación de calle. Que termina viajando a otro país. Bueno, me preguntaban cosas como la cancha estechada, tipo de sandeces. Sí. Pero bueno, hoy le vamos a preguntar a Sergio, que nos va a poder instruir un poco más ahí, en el tema, claro, la cuestión. Y realmente, ¿cuál es el objetivo de esta Copa del Mundo? Que no pasa muy lejos de lo deportivo. que eso es lo más interesante, quizás, para rescatar del trabajo que hace con el Hecho Club Social. Muy bien. Vamos al informativo, una tanda y volvemos para hablar y abordar estos temas con Damián Molinelli, hoy en Todos los Días un Poco, de deportes. Entérate de lo que pasa en la ciudad, Todos los Días un Poco. Sistema educativo. Hoy se abre la inscripción online para las vacantes en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Se espera que en esta edición se hayan corregido los serios problemas que se presentaron el año pasado y siguieron durante el ciclo lectivo. Desde el gobierno de la ciudad dicen haber mejorado el sistema, sin embargo, hasta el momento no se conocieron en qué consisten esas mejoras. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Elecciones. Más de 6 millones de bolivianos escogerán en una semana al presidente y vicepresidente del país hasta 2020, además de los miembros del Parlamento Nacional, de las legislaturas departamentales y diputados a órganos regionales. La competencia involucra al oficialista Movimiento al Socialismo y a los opositores Unidad Demócrata, el Partido Verde de Bolivia, el Movimiento Sin Miedo y el Partido Demócrata Cristiano. Uruguay. Live and Let Die. El sirio Abu Weld Daib, o Diab, perdón, hay que leerlo bien, uno de los 6 prisioneros de Guantánamo que pidió refugio en Uruguay, está haciendo una huelga en la cárcel estadounidense en la isla de Cuba y hoy comparecerá por videoconferencia en un juicio en el que pide que se le quite el caño por el que lo alimentan de manera forzada. Hace 5 meses le dijeron que venía a Uruguay, pero como la transferencia está demorada, ya no cree que se concrete. Es por eso que Diab quiere continuar con su huelga de hambre y morir. Entiende que no es humanitario que lo obliguen a comer de manera forzada. Chile. A lo argentino. El ministro secretario general de gobierno Álvaro Elizalde, junto a la ministra de Cultura Claudia Baratini, lanzaron este domingo el programa Chile Celebra, iniciativa que desde ahora y hasta el verano tiene como objetivo acercar la cultura a los chilenos a través de diversos programas. El plan considera un cronograma de actividades públicas que se realizará entre el 5 de octubre y el 31 de enero y que incluye conciertos, obras de teatro, festivales nacionales, eventos que estarán enfocados en las regiones y en toda la familia. Informó para Radio Sur, Todos los días un poco. Con sus fantasmas, el continente renace. Las palabras del pasado que germinan. Jugos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Radio Sur. Ella respira por nosotros. 88.3. Somos los que encendimos el amor para que dure. La historia vive en una radio. Para que sobreviva toda soledad. Revista Barcelona. Una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona... Educación. Estiman que la reforma bonaerense promueve la ignorancia y que en una década los chicos de hoy solo podrán ser delincuentes o tuiteros. Revista Barcelona. Una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 MHz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Me encanta el bajo, cómo suena. Rock and Roll Manal. ¿Quién eligió este tema para...? Campana. Que es un genio. El operador habitual de este horario. Sí, una cosa rockera. Che, Facebook 655 ya somos, ¿eh? Un número 655. Semi-redondo. Semi-redondo. Justo en la mitad de la redondez. Hay cuestiones neuróticas que tengo con respecto a los números. Dios santo. Todos los días un poco radio. Es el Facebook de este programa. Le das me gusta y vas sumando de a uno. Y sí. Primer año de... Mirá qué bien. Empezamos un 10 de marzo y estamos en 655. Bueno, ya que te gustan tanto los números, tendría que hacer cuentas. A ver cuántos por día de dar el promedio. Muy bien, perfecto. ¿Para el lunes que viene? Se lo tomo. Listo, perfecto. Sí, voy a ver cuántos amigos tuvieron por día. Por día. Pero hubo campañas, momentos en donde hubo muchos de golpe. No importa, pero se saca un promedio. Como en la NBA, un promedio de puntos por partido, bueno, se saca lo mismo. Muy bien. También está el mail de esta radio que es de este programa. En particular que es todos los días un poco radio, @gmail.com o gmail.com. Y ahí mandan gacetillas, eventos musicoterapéuticos también, si quieren, ¿no? Teatro, cine, polaco, todo lo que quieran. Nosotros estaremos revisando de alguna manera esa información, la pasamos, hablamos por teléfono con los protagonistas. Todo eso pasa de lunes a viernes aquí, de 17 a 18 por Radio Sur, 88.3. Adelante, Morinelli. Sí, fin de semana de agua. Sí, mucha agua, un superclásico de waterpolo. Realmente fue demasiada agua la que cayó para el drenaje de la cancha de River. Hubo varios partidos que se jugaron. Incluso en cancha de Quilmes, Newell's empató 1-1 ahí, también con muchísima agua. Una lástima porque se desvirtúa el espectáculo. Realmente lo que se vio ayer... dista mucho de que sea fútbol. O sea, que dos jugadores con la misma camiseta no se puedan dar dos pases, y no porque sean horribles, sino porque no se pueden dar dos pases por el terreno de juego. En un contexto de amistad, en un asado que se pudre todo, vamos a comer. Es muy divertido. Pero vamos a comer. Se tira uno, te tirás, haces la barrenadita, haces lo que hizo, por ejemplo, el Diego en las eliminatorias, en el gol de Perú. El panzazo. Pero para una cosa seria no. No, realmente hubo una sola razón por la cual no se suspendió, que a las 3:30, 4 de la tarde ya había cerca de 30.000 personas dentro del estadio. Claro. Y la importancia del partido. Hubiese sido cualquier otro partido y se suspendía, sin ningún tipo de duda. Creo que River estaba más inclinado a suspenderlo. Un poco también por el daño que se le hizo al campo de juego, en esas condiciones termina muy dañado. Sí. Y otro poco también porque el juego de River quizás se vio más perjudicado, por cómo intenta River jugar y tratar la pelota. Si no se traslada la pelota, imposible. Imposible, imposible. Y ayer era únicamente revolearla e intentar enganchar algún rebote. O un bochazo al área, como fue el gol de River y como fue el gol de Boca. Tenemos dos bochazos al área, uno de pelota parada, el otro de pelota en movimiento, pero en definitiva dos goles similares en un campo de juego que no permitía otra cosa que eso, para llegar al arco, digamos. No se puede evaluar mucho más que eso el partido porque, no deja nada para el análisis. Desde lo táctico, únicamente era meter y tratar de agarrar los rebotes, que eran prácticamente todo el tiempo los rebotes. El que ganaba más rebote, que me parece que eso fue lo que mejor hizo Boca con respecto a lo que trabajó River. Boca agarró mucho rebote en la mitad de la cancha. Y la potencia de Chávez y de Caleri para tratar de desequilibrar. Muchas veces se encontraba mano a mano y la pelota se le quedaba en un charco. Claro, donde se quedaba ahí atrás. Era muy difícil que un jugador con pelota dominada pudiese generar peligro encarando a los defensores. Realmente era muy difícil. No sé, como decía recién, no se puede evaluar mucho más el partido. A mí me hubiese gustado que se suspenda, pero porque era imposible jugar, básicamente. Sí, por no, eso. No estaba bien. Después está el arbitraje, que realmente falló en puntos clave, mal expulsado Gago, mal cobrado ese penal, un gol anulado a River, un error de juez de línea en este caso, no de Vigliano, y después algunas jugadas de juego brusco que fueron sancionadas de una manera y otras que no fueron sancionadas. Bien expulsado Funes Mori, que se tira en una de Kung Fu. Sí, sí. No sé qué se le habrá cruzado por la cabeza. No sé, pero yo tampoco entiendo por qué no fue roja a Mercado. Una jugada prácticamente igual. ¿Y por qué no fue roja Herbes? Un tackle deslizante desde el costado al tobillo directamente. Pero bueno, creo que un poco se fue dando esto del arbitraje por los pruritos que fueron poniendo tanto River como Boca para la elección de los árbitros que quizás de mayor categoría. ¿Sí? Que yo no quiero a Pitana, que yo no quiero a Delfino. Bueno, entró Vigliano. Te doy este poste, este cono. Y ahora nadie tiene derecho al pataleo, porque ni los dirigentes de River ni los de Boca quisieron a los mejores, digamos, para este partido. Así que bueno, se dio con un empate, River mantiene el invicto y la punta, por lo menos una fecha más. Hoy juega el Independiente, que se puede quedar un punto, y juega también Lanús, que puede quedar a dos en caso de ganar. Hoy la noche tenemos Futsipo de Primera División. Muy bien. El resumen de la fecha. El resumen cortito. Vamos a meternos directamente con el tema que adelantamos antes de la tanda. Y es, este fútbol de una agrupación. Uh-huh. Interioríceme y hablamos con la persona que está del otro lado de la línea. Con quien vamos a hablar es Sergio Rotman, que es el director de Hecho Club Social. Uh-huh. Y le vamos a preguntar a él directamente. ¿Nos estás escuchando, Sergio? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por atenderlos. Por favor, un gusto. Mi nombre es Damián, yo había hablado con vos antes y está junto conmigo el conductor de este programa, Nicolás Gort. Mira, para empezar quería preguntarte, ¿cómo definirías vos el trabajo que se hace en Hecho Club Social? Bien, bueno, Hecho Club Social es una organización que se dedica a brindar oportunidades de inclusión social a partir del deporte. Específicamente dirigido a personas en situación de alta vulnerabilidad social, ya sea situación de calle, con deficiencias de hábitat, problemas de adicciones, de migrantes, refugiados que tengan inconvenientes de acceso al mercado laboral, enfermos de HIV o también expresos que recuperan la libertad y definitivamente en muchos casos quedan marginados de la sociedad. Claro, perfecto. ¿Y qué otro tipo de contención, aparte del aspecto deportivo, ¿no? ¿Qué otro tipo de contención se le brinda a la gente que va acudiendo ahí? Bueno, fundamentalmente, ¿no? El aspecto deportivo es el disparador, claro. El elemento motivador que genera poder atraer a este grupo de personas a poder intentar un programa de mejoramiento integral. A partir de que el fútbol genera una enorme motivación, nosotros podemos trabajar con ellos en aspectos de formación, de educación, de trabajo, de vivienda, de prevención de salud, de ciudadanía. Todo eso es un proceso no inmediato, pero que va generando la posibilidad de que ellos recuperen la estima, que vuelvan a generar sentido de pertenencia, que afiancen vínculos, y de esa forma uno va recuperando el propio ser, con lo cual pasa a ser absolutamente secundario, una vez logrado eso, el tema del fútbol, más allá del aspecto recreativo y de convivencia que pueda tener, pero las personas recuperan su intención de seguir creciendo, de ser parte de la sociedad, de volver a crecer, de volver a ganar su lugar, y eso es lo que nos motiva a nosotros. Claro, ¿sí? Perfecto. Sergio, Nicolás te habla, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo es que se acerca a alguien? ¿Cómo se entera? ¿Cómo empieza alguien a relacionarse con Hecho? Bueno, en primer lugar yo diría que es el boca a boca. Nosotros no hace mucho tiempo, hace 10 años que estamos trabajando, y generalmente son los propios muchachos y conocidos de ellos que se van acercando. La comunidad se va agrandando cada vez más. Pero otra forma es a través de los torneos mensuales que hacemos con organizaciones sociales vinculadas a distintos tipos de interés de estos que nombraba antes. Ajá. Que no necesariamente tengan que estar vinculadas al deporte, pero sí al trabajo con esos grupos Y a partir de esa posibilidad de jugar un torneo mensual y encontrar la alternativa de que todas las semanas realizamos entrenamientos específicos de fútbol, bueno, es que la gente se va acercando y se quedan para no irse, cosa que es muy grata, y que siguen difundiendo a partir de esa vinculación. Muy bien. Ah, perfecto. Con respecto a las edades, ¿hay algún tipo de restricción? ¿Ustedes los van agrupando de acuerdo a la edad que tienen, o digamos también reciben mujeres, por lo que tengo entendido, para también armar equipos? Sí, hoy puntualmente nosotros tenemos tres grupos. En realidad el proyecto se inició con jóvenes y adultos. A partir de los 16 años es la edad habilitada para participar en el Mundial. Uh-huh. Nosotros desde ese primer momento trabajamos con jóvenes de 15, 16 años en adelante, sin ningún tope de edad. A partir de 2 años y medio atrás incorporamos juveniles y chicos de 10 a 15 años, y desde el 2008 estamos trabajando con las mujeres. Uh-huh. Promovimos mucho a partir de la posibilidad de jugar el Mundial también. Te estamos perdiendo un poco, Sergio. No sé, sí, si digo que a partir del 2010 también estamos participando en todos los mundiales de fútbol femenino que se han ido desarrollando. Que son, es uno por año, tengo entendido, ¿verdad? Es un evento por año, sí, y que es un evento extraordinario, ¿no? Hay 48 países participantes en hombres. Sí. Y 16 de mujeres, sobre una comunidad total de 80 países, o sea que es algo de gran envergadura en cuanto a la interacción social que se va generando. Sí, nosotros nos preguntábamos la semana pasada cómo es que se llega a eso, ¿no? A un mundial de gente de fútbol, de gente en situación de calle, digamos. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo nace la idea, quizás, a partir de las fundaciones? ¿Cómo llegó a vos? ¿Cómo te enganchaste vos con esa movida? Mira, nosotros fuimos, desde hecho, en Buenos Aires, uno de los promotores de esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. Hecho en Buenos Aires, la revista, una empresa social que trabaja con gente en situación de calle. Uh-huh. Y a partir de una conferencia mundial de las revistas de la calle, fue que surgió esta idea de generar un mundial donde pudieran participar los participantes y no los dirigentes de las revistas. Nosotros éramos parte, yo era tesorero de la revista hecho en Buenos Aires. Ajá. Y a partir de ahí, que veníamos desarrollando un espacio de fútbol e inclusión entre el equipo de vendedores y el equipo de cooperantes, bueno, tratamos de generar esto como un taller, darle otro tipo de envergadura, generar pautas de convivencia, de trabajo. Uh-huh. Y a partir del impacto enorme que vimos en la gente excluida que se incorporaba, decidimos proyectarlo al punto de crear una nueva organización específicamente dedicada al deporte como inclusión. Claro, proyectarlo para a nivel... Y qué bueno, eso hubo un eco mundial. Yo sé que hecho en Buenos Aires como revista, tiene su paralelo en varios países. De hecho, creo que es una idea que en algún momento surgió en el Reino Unido. Exactamente. Creo, sí, que venía por ahí la cosa, yo no me acordaba bien, pero... The Big Issue es la revista originaria de todo este movimiento. Claro. Pero sí, por supuesto que hay emprendimientos en todo el mundo, y hoy la red mundial está conformada por casi 200 revistas que están en relación con esa primera, digamos. Tiene, exactamente. Claro. Sí, todos se han inspirado. Nosotros mismos hemos tenido la inspiración en el The Big Issue, y bueno, a partir de ahí, con la impronta que se le pudo dar en la Argentina, hecho en Buenos Aires, y que bueno, durante 15 años que ya estamos en el mercado, evidentemente tiene una trascendencia fundamental, ¿no? En esto de brindar una oportunidad desde el trabajo para personas excluidas. Está perfecto. Yo te quería preguntar, como lo mío es el deporte, ¿no? Más o menos, ¿cómo es el formato de la Copa del Mundo? Que tengo entendido que es en un par de semanas, ¿no? ¿Estaría arrancando? La Copa se inicia el domingo 19, el día 18 estamos reuniéndonos todos los equipos en Chile, El formato es de 48 equipos divididos en 8 grupos de 6. Luego de esa primera ronda de todos contra todos por grupos, se clasifican en dos niveles, A y B. Y en esos niveles, por supuesto, los tres primeros van a jugar en el nivel A, los tres cuarto, quinto y sexto juegan en el nivel B, y a partir de ahí se van a decantar en otros tres torneos por nivel, con lo cual las últimas dos jornadas cada equipo está nivelado en, claro, en los equipos pares, y bueno, va a terminar disputando la copa pertinente a su nivel. A su nivel, claro, se va haciendo más parejo, digamos. Exactamente, sí. Okay. O sea, una palabra que no se utiliza en este evento, que es de integración social, es eliminar, sino uno va, claro, clasificando para distintas copas, y el último día todos vamos a jugar por algo, por una clasificación final, será por el primer puesto, el quinto, el décimo o el que toque. Claro, donde realmente no importa si uno si sale décimo o segundo, digamos. Lo que realmente importa es otra cosa, ¿no? La integración y la interrelación entre los participantes. Absolutamente, nosotros lo que pretendemos es que vuelvan tanto los hombres como las chicas que estén participando con una visión motivadora para generar cambios positivos en sus vidas, y que de regreso aquí en Argentina puedan transformarse en líderes de cambio y poder desarrollar su vida en plenitud. Perfecto. ¿Hay alguna forma de seguir la competencia o por internet, o no sé si lo transmitirán por algún canal o...? Bueno, sí, por supuesto. Por internet, la página de la homelessworldcup.org va a estar transmitiendo seguramente en directo todos los partidos vía web. Y sabemos que el canal chileno CDF, que es un canal de cable de fútbol, va a estar transmitiendo todos estos eventos. Y a partir de ahí, no sabemos si la señal va a poder ser exportada de inmediato, o claro, bueno, pero vía web sabemos que hasta el día de hoy la vamos a tener en, por ahí en seguro, disponibilidad. Está perfecto. Bueno. Buenísimo. Podemos seguir eso. ¿Podremos mantener algún momento una conversación, Sergio? Quizás hacer un vía, una conexión vía satélite, como decían antes. Sí, vía coaxil. Para ver cómo va la cosa. ¿Qué será? Sí, por supuesto. Incluso nosotros estamos en esta oportunidad llevando un equipo de reporteros, no reporteros, sino de... cronistas. Sí, cronistas, pero también van a estar haciendo un documental y un reporte para las redes sociales cotidiano, así que creemos que vamos a estar pudiendo informar día a día, no solo la parte deportiva, sino las vivencias resumidas que se estén dando en cada jornada. Muy bueno. Buenísimo. Como para ir terminando, Sergio, quería preguntarte cómo se puede colaborar o qué tipo de apoyo podemos brindar desde acá a Hecho Club Social o la gente que se quiera acercar. Bueno, apoyo cualquiera siempre va a ser bienvenido, desde el aporte personal para colaborar en cualquier actividad de los entrenamientos, de los talleres, de los torneos, de cooperación personal, que es recursos humanos lo que habitualmente falta, eso estamos siempre disponibles, después todo tipo de apoyo, incluso la palabra de aliento, que siempre va a ser muy importante. Está muy bien, de la sociedad en general. ¿De qué eco tenemos que probar? ¿Cómo? Tendríamos que hacer alguna especie de amuleto, alguna cosa ahí para acercar y que viaje. Seguramente. No, pero acá, miren, hay algo que es muy impactante, y yo recuerdo la emoción que tuvimos una vez en el aeropuerto de Baraja, cuando leímos un montón de mails que llegaban de apoyo al equipo. Recién estábamos regresando desde Escocia, y la emoción que tenían cada uno de los muchachos al leer las palabras de apoyo que gente de todo el mundo le brindaba a los argentinos era algo increíble. Entonces siempre digo, el reconocimiento, que es algo que la persona en situación de calle no tiene, sino todo lo contrario, que es eludido, tratado de esquivar en las calles. A partir de esta situación, de que pasa a ser una persona reconocida, visible, sin duda que es fundamental, es mucho más importante que a lo mejor que cualquier otro aspecto material. Está muy bien. Le vamos a pasar la información a la gente de La Voz de la Calle, que nosotros tenemos un programa acá en Radio Sur, donde participan muchos chicos en situación de calle, que están cerca del barrio, que vienen siempre, están organizados, algunos miembros de Proyecto 7, imagino que hay alguna relación entre ustedes y todos ellos, y porque está bueno que eso se nada trascienda, digamos, la, seguramente, la, sí, la, este programa o los lugares seguramente, y aprovechamos públicamente para invitarlos a ser parte de la Liga Urbana de Fútbol por la Inclusión Social, que más que fútbol es eso, un evento mensual, pero los espacios de encuentro y de integración social que se van dando día a día, cada semana, y que permiten que desde un sector humilde de la sociedad civil se pueda apoyar a personas con un pasado desafortunado, reinsertarse en la sociedad con una visión de bien, pero también con una visión de minimizar la inseguridad latente, con promover la inclusión y la integración. Uh-huh. Y definitivamente eso es lo que en lo que tratamos de cooperar. Está muy bien. Buenísimo. Bueno, Sergio, la verdad que te agradecemos mucho por tu tiempo. Yo particularmente te felicito por el trabajo que haces. Uh-huh. Y bueno, y muchos éxitos ahora en la Copa del Mundo. Éxitos desde, no, quizás no tanto desde lo deportivo, sino desde el otro aspecto, ¿no? Que es lo que realmente importa. Pero seguro, les agradezco mucho, la verdad que estamos muy entusiasmados, es un grupo muy bueno el que estamos llevando, y creo que eso, ¿no? Es lo importante, poder tener un grupo humano importante que se pueda destacar, que pueda representarnos bien, y eso va a ser lo más interesante, ojalá que a la vuelta podamos transmitir que eso se haya logrado. Seguramente va a ser así. Muchas gracias, Sergio, y éxitos, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo a todos. Abrazo. Sergio Roidman, entonces. Tremendo el trabajo, ¿eh? Organizador, ¿no? Sí, aparte el trabajo de reclutamiento y lo que hablaba él, quizás es lo más importante para destacar, ¿no? El intentar hacer ver a cada persona en situación de calle que tiene posibilidades, que no está excluido de la sociedad y el deporte como una herramienta para unirlos, únicamente como eso, ¿no? Lo deportivo queda un margen por ahí. Está buenísimo. Genial. Dimos en el clavo con esta actividad, porque es el reflejo de algo que nosotros venimos constantemente como comentando, ¿no? Que es la inclusión de la gente a través de las, digamos, la inclusión social a través del deporte, a través de la cultura. Uh-huh. Que el deporte considerado como cultura también, y a través del pensar político, que justamente es lo que vamos a charlar mañana con Julia de Tito, entre otras cosas. Muy bien, se nos termina el tiempo, ya son menos un minuto y está en Calle Viva preparados para arrancar su programa ahora a partir de las 6 de la tarde. Así que nosotros, 17 horas de mañana, nos volvemos a encontrar para hablar de política, como decía, con Julia de Tito. Y el lunes que viene, señor Damián Molinelli, gracias hoy por esa brillante participación que realiza. Pero por favor. Muchas gracias, adiós, hasta mañana. Radio Sur 88.3.